con alegría y tómate un desayuno natural. ¡Oa! Pero que sea natural. Me levanté en la mañana, me fui a desayunar. ¿Cuál es tu fruta preferida? La banana o el limón. La tenés que cortar, el jugo le sacas. Está muy pero muy bien. Todos los días, antes de ir a trabajar, un desayuno natural. Salió de la cama y se fue a luchar. Luego mientras se vestía para ir a trabajar. La tienes que pelar, la tienes que cortar, el jugo le sacar. Está muy pero muy bien. Soy así, soy lo que soy, mi destino.